Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 16 de abril. Esta mañana ha tenido lugar la reunión de la Junta Local de Seguridad convocada con motivo de la celebración de la vigésima edición de la subida automovilística Ubrique-Benaucaz. En este encuentro se ha puesto sobre la mesa todo el dispositivo de seguridad de este evento deportivo, los planes de horarios, designación de bolsas de aparcamientos y zonas de acceso restringido, así como se ha cerrado la ubicación de los diferentes puestos de seguridad establecidos a lo largo del tramo. Todos los detalles serán definitivamente cerrados el próximo lunes durante el encuentro que se va a mantener en la sede de la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Tras finalizar la reunión de Escudería Ubrique, se ha organizado un acto de entrega de distinciones a las fuerzas de seguridad, Policía Local, Bomberos, Guardia Civil y Guardia Civil de Tráfico, en reconocimiento al apoyo dado a la subida Ubrique-Benaucaz durante estos 20 años. En el acto han participado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Las reuniones que hemos mantenido del plan de seguridad, en primer lugar, pues sin duda agradecer otra vez más el trabajo que la Escudería Ubrique está llevando a cabo en esta 20 edición. Sin duda, el Ayuntamiento, igual que otros muchos años, hemos estado apoyando este evento importante para nuestra localidad. Supone, sin duda, una cuestión económico-social importante. Ya están ahí los datos de ocupación hotelera, tanto también de hoteles como casas rurales y otra serie de viviendas que se están alquilando. No solamente en la localidad de Ubrique, ahí ya también, sin duda, en otros hoteles de la comarca. Y realmente, pues esto supone una actividad económica y turística para la población de Ubrique importante. Y sin duda, como de recibo, el trabajo que la escudería hace cada año en este evento tan importante. Y en una cuestión tan importante como el campeonato de España y de Andalucía de montaña. Sí, correcto. Y sin duda importantísimo que el ayuntamiento tiene que estar colaborando, como digo, porque es una cuestión económica que en la población de Ubrique, pues sin duda es de recibo y es importante. Por supuesto que tengo que agradecer que están aquí presentes los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil, Policía como bomberos también, organizando todo lo que es el plan de seguridad para que todo salga correctamente. Y esta mañana todo lo que hemos planteado pues son todos los detalles para que todo salga correctamente, como ha ocurrido en otros años. Independientemente de esta reunión del plan de seguridad que hemos mantenido, pues tenemos para el lunes una reunión en la subdelegación de gobierno a las 6 de la tarde, donde pues cerraremos allí en la subdelegación pues todos los detalles que hemos estado aquí comentando, y por supuesto lo que a nosotros nos corresponde como administración local es que todas las medidas de seguridad, velando siempre por los intereses de los ciudadanos, que es lo que nos importa, independientemente también, por supuesto, de estar acompañando a la escudería, como digo, en este gran evento que es una cuestión económica y turística que nos interesa a nuestra población de Ubrique. Le paso la palabra a Pedro. Pues nada, decir simplemente que ya está en marcha, que ya lo tenemos aquí y que prueba de ello es el dispositivo que tenemos ya afinado, ¿no? He dicho antes que de bien nacido es ser agradecido y hay que decir que aparte de la ayuda del ayuntamiento, que es fundamental, que sin ellos no se puede hacer la prueba, ni muchísimo menos, por el apoyo económico y el apoyo en todos los medios que nos hacen, también es fundamental el apoyo de las fuerzas de orden público, tanto de Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y, por supuesto, los bomberos. Y en este acto que vamos a formalizar ahora es entregarle una distinción y el reconocimiento

La muestra se va a poder ver, como decimos, en el centro de mayores, con fotografías sobre el entorno natural de nuestro municipio, rincones típicos de Ubrique e imágenes relacionadas con las cruces de mayo. Y por otro lado, hay que destacar que también se encuentra abierto el plazo de matriculación de nuevos alumnos en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Los interesados se pueden dirigir a la Plaza de Toros martes y jueves a partir de las 5:30 de la tarde. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves 16 de abril. Gracias por su atención y buenas tardes.